¿Y a quién no le gusta un buen cafecito con noticias todas las mañanas? Cafecito con Noticias, una revista informativa que contextualiza las informaciones internacionales con la realidad política, económica y social de nuestro país. Con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas. Lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. En Sónica, sé libre, sé diferente. Colombia es un país con unas características muy particulares. Es rico en muchas cosas, en su gente, en sus recursos naturales, sus costumbres, su folclor, su historia. Pero tiene una relación intrínseca con los Estados Unidos. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos decidieron tener una política de seguridad nacional que se extendió por todos los pueblos del mundo, en especial Centroamérica y América Latina, plagando a estos países de miseria con sus teorías de seguridad nacional. Hay documentos que así lo comprueban, documentos del Pentágono que se conocen como Santa Fe 1, Santa Fe 2, Santa Fe 3, Santa Fe 4, y luego con el pasar de los años con un documento que se llama Plan Colombia. Todos estos documentos tienen una doctrina de seguridad nacional que considera proteger los intereses de Estados Unidos, de las transnacionales norteamericanas, en contra del enemigo. Y uno se pregunta, ¿quién es el enemigo? El enemigo, según la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, son los sindicatos, son la comunidad organizada, son los campesinos, son los indígenas, son los trabajadores, y son todos los que tengan una posición distinta a la que ellos pregonan. Por eso en Colombia, cuando se instalan las transnacionales, sobre todo una muy emblemática que se conoce como la Free Company, los trabajadores de esas transnacionales, que eran bananeras, comenzaron a protestar. Y estaban protestando porque había maltrato, no había paga, y estaban enriqueciéndose en otro país mientras ellos sumían en la promesa. Así que en el año 28 hicieron una huelga, lo que se conoció una huelga de las bananeras. Y la empresa norteamericana, la Free Company, cómplice con el gobierno colombiano, asesinaron a miles de campesinos en el Magdalena. Eso se conoció como la masacre de las bananeras, y hasta Gabriel García Márquez, en su libro Cien Años de Soledad, hace referencia a esa masacre. Pero no fue la única, las masacres continuaron. Y ya en la década de los 40, era tan evidente las masacres en Colombia, que un abogado ilustre colombiano que se formó en Italia, que se conocía como Gaitán, comenzó a recibir las denuncias de miles de campesinos que estaban siendo masacrados por el Estado colombiano, bajo instrucciones de las transnacionales norteamericanas en su teoría de la seguridad nacional. Este señor, Gaitán, que era un líder muy reconocido, se dio cuenta de que eran verdad lo de las masacres y decidió apoyar a los campesinos. Y él tenía una estrategia política muy particular, porque él había sido precandidato del Partido Liberal para ser presidente y perdió esa candidatura. No pudo ser el candidato del Partido Liberal, así que no pudo ser presidente, pero ocupó importantes cargos. Fue ministro de Educación y era un abogado muy reconocido. Así que los campesinos acudieron a él. Y él decidió que el Partido Liberal debería abrirse a las comunidades, a los invisibles, al pueblo colombiano. Y era la única manera de garantizar un partido liberal que defendiera los derechos, los intereses del pueblo. Porque él decía que el cogollo del Partido Liberal y el cogollo del Partido Conservador, que disfrutaban de los beneficios en Colombia, eran los que eran la misma cosa, no había ninguna diferencia. Y él organizó lo que se conoció como una marcha de las antorchas, luego de varias masacres de campesinos. Esa marcha de las antorchas provocó pánico en la oligarquía colombiana. porque eran miles, millones de colombianos que estaban siguiendo a este hombre y su discurso incendiario. Así que la doctrina de seguridad nacional lanza una nueva estrategia con la creación de la OEA en el 48, bajo instrucciones de Estados Unidos. Y ese mismo año que nace la OEA, manchada de sangre, asesinan a Gaitán. Le meten unos tiros. Muy bien, esto es historia. Y esto es historia viva de Colombia que la conoce todo el mundo. Quizá usted la considere muy lejana, pero todavía siguen sus consecuencias. Ahora bien, en la época más reciente, Colombia continúa con esa doctrina de seguridad nacional y se expone por parte del gobierno colombiano desde el año 2002 como necesaria para recuperar el orden y la seguridad y el requisito cardinal para la vigencia real de las libertades y los derechos humanos para el gobierno es la política con la que se va a enfrentar las amenazas del terrorismo, el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, municiones y explosivos, el secuestro y la extorsión y los homicidios. Y con esa doctrina de seguridad democrática en Colombia pretenden garantizar la consolidación del control estatal del territorio, la protección de la población, la eliminación del negocio de las drogas ilícitas en Colombia, el mantenimiento de una capacidad disuasiva y la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Ahora bien, en Colombia, en el año 99 gana Hugo Chávez la presidencia de Venezuela. En el año 2001 hay un documento de una comisión de energía de los Estados Unidos que señala que Estados Unidos tiene una grave crisis energética, no porque no tenga energía, sino porque consume demasiado. Necesita prácticamente consumir el 100%, el 60% del petróleo que produce el mundo. Europa, para dentro de poco, tendrá que importar el 100% de la energía que consume. Y ellos prevén que el petróleo está en algunos países que no son aliados de los Estados Unidos. Así que ellos deciden incrementar su política de seguridad en esas regiones donde existe petróleo. Se van al Medio Oriente, se van a Irak, se van a Afganistán, se van a todos esos países que ya usted conoce, tienen reservas de petróleo y fueron destruidos. En el lado latinoamericano aumentan la presencia de bases militares con el Comando Sur y ellos deciden atacar Venezuela a través de Colombia. Y por eso, cuando Álvaro Uribe asume la presidencia de Colombia, es el que comienza a ejecutar un plan que se venía diseñando desde hace años, que los anteriores presidentes lo habían avanzado con algunas políticas, algunos decretos y también con alguna permisividad de una práctica inmoral que es el Estado, a través de población armada, organizada, entrenada, asesinando a miles de colombianos que han sido sacados de sus tierras, no solamente en el norte de Santander, también en el Magdalena. Colombianos campesinos que eran desmovilizados de sus tierras para facilitar los trabajos de las transnacionales como la Free Company, que luego se convirtió en Chiquita Brown, y como transnacional con el nuevo nombre Chiquita Brown siguió financiando paramilitares y siguió financiando masacres en todo el territorio colombiano. Ahora vamos al punto del norte de Santander. ¿Qué fue lo que pasó en el norte de Santander, que usted debe conocer? Hay varias personas y varias investigaciones. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez hizo un documento, un informe, recogiendo entrevistas para documentar las masacres que se hicieron en el norte de Santander. ¿Qué pasó allí? Hay muchos testimonios que usted va a escuchar a continuación. Y vamos a empezar por los testimonios de las víctimas. Eso ocurrió en el 2002. con un hermano. Él era bracero, trabajaba en bodegas y descargando gandolas. Pues que estaba en sitio equivocado. Iba pasando con unos compañeros de trabajo por unos billares y dentro a ese billar. Llegaron a tomar cuenta de las personas que vivían supuestamente en ese local, que eran, unos decían que eran expendedores, otros decían que eran delincuencia. Ese día nomás habían 21 asesinados. Era impresionante que la morgue ni se podía pasar, que los tirados en el piso. Cumpliendo órdenes del comandante alias El Iguano, llegaban a los barrios y disparaban de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban departiendo en los billares, porque tenían información que el lugar era frecuentado por expendedores o consumidores de drogas. Mi hermano era un joven zapatero, trabajaba en ayudante de zapatería. En esos momentos pues estaba en el ejército. Yo escuché los disparos, mas no vi las personas que llegaron a disparar. Escuché el sonido de la moto, sí, y los disparos. Cuando yo me di de cuenta que había una gorra botada allá en el andén, y yo vi a mi hermano. Era mi hermano el que habían matado, el que estaba ahí. Cientos de madres vieron a sus hijos caer en el fuego cruel y cobarde, sin poder decir ni hacer nada. Solo les quedó el llanto y la tristeza. Muchas familias se despidieron de sus seres queridos por última vez, sin saber que una bala les arrancaría la ilusión y dejaría en su memoria huellas imborrables de dolor y desolación. Fue el 15 de septiembre de 1999. ¿Sí? Fuimos a un paseo. Fuimos, paseamos, gozamos un rato, disfrutamos. Y lo vinimos a las 10:40 de Salazar. Llegamos desgraciadamente al puente de Puente Gómez, donde estaban los malignos esos. Y terminaron con mi familia, y todavía no es la hora y no se sabe por qué, porque él dice que no sabe por qué lo mató. A finales de 1990, por órdenes de los hermanos Castaño, el bloque Catatumbo, al mando de Salvatore Mancuso, hace su incursión en norte de Santander para tomar el control del territorio, aterrorizando a la población civil. Esta es la historia de todas esas víctimas que, a pesar de su dolor, lograron sobrevivir. Hoy, aún con miedo, buscan verdad, justicia y reparación. Exigen limpiar el nombre y la honra de sus seres queridos vilmente asesinados. Y desean con todas sus fuerzas la no repetición de hechos como estos. Doña Ana Isi se enfermó del alma y del cuerpo desde el día que los paramilitares llegaron hasta su casa en Salazar y masacraron a sus tres hijas, sembrando en esta familia tristeza y dolor. Milenita estaba acostada en la silla así, y Johanita estaba encurrucadita así con los pies encima en la silla, para los pies de ella. Yo estaba en el lavadero. Sandrita estaba en la pieza sentada en el borde de la cama, mirando televisión. Y yo en el lavadero, lavando unos trapitos, yo sentí como que estaban descargando una volquetada de piedra. Y yo salí, pero yo salí derecho, a mirar a ver quién era, y no había nadie por ahí. Cuando entraron, las vi de dos niñas que se van a la silla. Y yo gritando y corrí para la calle, gritando y pidiendo auxilio. Nada. Ninguno. Este es un documento ordenado por la Comisión de Justicia y Paz. para dar fe de lo que vivieron miles de colombianos en el norte de Santander únicamente. No estoy hablando de otras masacres en otras regiones de ese país. Y ese documento audiovisual, también con informes, que fue sustentado, reposa para tratar de llegar a la verdad. Y es lo que los medios de comunicación colombianos han ocultado, han tergiversado, han banalizado, y por eso la sociedad colombiana no tiene ni idea de lo que han sufrido sus coterráneos, millones de ellos que han tenido que escapar a Venezuela. En el año 99, el año que gana Chávez, en Colombia hay un líder paramilitar que se llama Carlos Castaños, y él da unas declaraciones a los medios de comunicación, y él dice que van a tomar el norte de Santander, que él va a pasar la Navidad en una hamaca en el Catatumbo, y para ello van a introducirse en todo el norte de Santander y van a atacar a lo que ellos llamaban la guerrilla. Pero no hicieron eso. Masacraron familias, destruyeron casas, violaron mujeres, mataron niños, y todo lo hicieron en complicidad con el gobierno colombiano, que estaba al tanto y además coordinaba esas acciones. Allí usted va a escuchar los testimonios de un periodista que se llama Cristian Herrera Nariño. Él es periodista del diario La Opinión, y ellos documentan lo que hizo el gobierno colombiano en complicidad con los paramilitares en el norte de Santander. También va a escuchar a Wildy Teresa Jiménez López. Ella es magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Y también va a escuchar al fiscal 54 de Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, Edgar Carvajal Paipa. Es decir, las informaciones que usted va a escuchar no provienen de un partido político, no provienen de vocero alguno de Venezuela, proviene de las autoridades colombianas y proviene de periodistas colombianos que no salen como voceros en los grandes monopolios de medios de comunicación en Colombia como Caracol, RCN, Revista Semana y El Tiempo. Ahora escuche bien qué hicieron y cómo lo hicieron los paramilitares y el Estado colombiano. 200 hombres enviados por Castaño y Salvatore Mancuso ingresaron a la región del Catatumbo en 6 camiones que venían de Córdoba y Urabá. Lo hicieron con la complicidad de miembros del ejército y comandados por el teniente del ejército en retiro, Alberto Arias Betancur, alias Camilo, hoy prófugo de la justicia. Lo que ellos han podido hablar en las audiencias que tienen en Justicia y Paz es que los trajeron fueron los comerciantes, los ganaderos, algunos políticos. Para el Frente Fronteras, al mando de Jorge Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, dominar el municipio de Tibú era ganarle un espacio a las guerrillas del EPL y ELN, que desde hacía años delinquían la zona, lo que significaba mayor control sobre las rutas de narcotráfico de la frontera. Por eso el horror de la incursión paramilitar se inicia en esta zona y se extiende por todo el departamento. Con el cuento que iban a combatir a la guerrilla, sacrificaron y asesinaron a mucha gente inocente que nada tenía que ver con el conflicto. La única filosofía que se tenía no era acabar con la subversión, sino también mirar cuáles eran las mejores formas para seguir con el negocio del narcotráfico que ha alimentado nuestra guerra de manera desafortunada. Y se van tomando toda la zona del Catatumbo, municipio de Tibú, Sardinata, El Zulia, se unen con el grupo de Cúcuta y controlan todo ese carreteable de Cúcuta hacia el Catatumbo, todo el carreteable de Cúcuta hacia Ocaña, todo el carreteable de Cúcuta hacia Pamplona, controlan todas las vías hacia la frontera con Venezuela. Después de tener 250 hombres, llegaron a contar con 3.000 hombres. Ya estaba todo negociado directamente desde Bogotá con los generales, porque una anécdota que cuenta que es cuando antes de llegar a Tibú se consiguieron con una tropa, y el que estaba al mando de las tropas les fue a poner problema porque ellos venían cuando el mismo encargado que los traía dijo, espérense un segundo, hizo una llamada a Bogotá e inmediatamente le dan la orden al que estaba a cargo de la tropa que los dejara pasar, que ellos tenían vía libre. Y es el postulado Edil Preo Esquivel Ruiz, alias El Osito, que es uno de los mayores perpetradores del bloque Catatumbo por sus acciones y por la cantidad de muertos. Que los del ejército les recomendaron que se fueran ellos por la maleza, por la vegetación, y el ejército iba por la carretera. Y se van abriendo paso hasta llegar a la Gabarra, que es donde comienzan las masacres, donde masacraron a media población, los sacan de sus casas, los ponen en la cancha, que es la mitad del pueblo, y van dándole el tiro de gracia a cada persona. Muchas fueron las víctimas que cayeron injustamente durante la arremetida paramilitar en el Catatumbo Norte Santandereano y el área metropolitana de Cúcuta principalmente. La cifra supera las 10.000 personas asesinadas y desaparecidas. Muchos de estos cadáveres nunca se encontraron porque fueron arrojados a los ríos Táchira, Zulia y Catatumbo, o fueron cruelmente incinerados, recordando los horrores ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. Hubo días donde habían 31, 35 muertos en un solo sitio, porque supuestamente eran guerrilleros. Entre 1999 y el 2004, la tranquilidad y la paz se fueron del norte de Santander, espantadas por las balas y el terror paramilitar. Incluso en Cúcuta, nadie estaba a salvo. Celadores, zapateros, vendedores ambulantes, comerciantes, conductores, trabajadores de plazas de mercado, prostitutas, travestis, expendedores y consumidores de drogas, delincuentes, funcionarios judiciales, autoridades, líderes cívicos, miembros de asociaciones profesionales, fueron cruelmente asesinados por los paramilitares, quienes con lista en mano masacraban a los habitantes, acusándolos de guerrilleros o con la excusa de la mal llamada limpieza social. Hay que aclarar que estas acciones paramilitares y este plan, este genocidio contra los ciudadanos colombianos, no fue solamente en el norte de Santander, fue en todo el territorio colombiano. Y hay que añadir que la guerrilla, luego del asesinato de Gaitán, comienzan a formarse como guerrilla y comienzan a declararse en conflicto con el Estado colombiano que los está asesinando. De ahí surgen las FARC, surgen el ELN, surgen el M-19, porque se dan cuenta que es el Estado el que los está asesinando y la única manera de sobrevivir es o irse del país o armarse y enfrentarse. Así que comienzan a surgir las guerrillas, que también tendrán sus momentos de violación de derechos humanos. No estamos justificando la insurrección armada. Estamos tratando de acercarnos a la verdad de lo que pasa en Colombia, lo que pasó y sigue pasando. Pero estamos solamente tocando un ejemplo, que es el norte de Santander. Les repito, eso pasó en el Magdalena, eso pasó en Antioquia, eso ha pasado en todo el territorio colombiano. Y ahora, la pregunta es, ¿quiénes hicieron todo eso? ¿Quiénes y por qué? El 6 de marzo del 2008, las víctimas de todas esas masacres hicieron una marcha en Bogotá. Hicieron una marcha para hacerse visibles, porque esa ley de justicia y paz estaba de alguna manera garantizando la impunidad. Y estaban desesperados porque en la casa de Nariño había llegado un paramilitar que había coordinado todas esas avanzadas y todas esas acciones, y además había liderado un pacto para crear unas leyes jurídicas que garantizasen la impunidad de todos esos delitos. Así que las víctimas estuvieron marchando no solo el 6 de marzo del 2008, estuvieron marchando todo el tiempo, porque ellos aseguran a sus familiares, no te vamos a olvidar. Años fueron decapitados por los paramilitares en complejidad. violencia que hay sobre este pueblo colombiano. Dios mío, mira cómo nos están acabando. Esta situación que se presentó en Colombia tiene obviamente muchas personas juzgadas, algunas risiblemente sentenciadas, como el iguano, que luego de haber masacrado a miles de colombianos le dieron 8 años de cárcel, porque si él decía la verdad le daban un beneficio, y este paramilitar que se conoce como el iguano no dio ningún beneficio. O sea, no dijo nada de verdad, simplemente le pidió perdón a las víctimas. Y por eso le dieron 8 años, nada más. Y así sucedió con otros que fueron extraditados para no pagar condena en Colombia y también van a recibir reducción de sus penas. Hay un capitán del ejército que no fue que le contaron, no fue que le dijeron, él mismo asegura, yo realicé falsos positivos. Este capitán del ejército que afirma eso acusa a Álvaro Uribe, lo señala de haber coordinado asesinatos y señala al general Montoya de la administración de Uribe, de la administración del Ministerio de la Defensa de Juan Manuel Santos, como organizadores de asesinatos. Escuchemos este testimonio, porque así como el de este capitán del ejército, que no fue que lo votaron del ejército, pidió la baja del ejército, así como este capitán, hay muchos testimonios del iguano, de Don Berna, de Mancuso, de víctimas, y todos acusan a Álvaro Uribe Vélez. Escuche bien, con atención. Mi nombre es Adolfo Enrique Guevara Cantillo. Yo soy exoficial del ejército, me retiré en el grado de capitán, siendo el jefe de inteligencia del Grupo Gaula del Magdalena. Pasé inmediatamente a las autodefensas, venía trabajando con las autodefensas directamente. Me retiré en el 2004 y venía siendo parte de las autodefensas desde 1998, estando como miembro activo del ejército. Mi comando 40 me mandaba las tropas de autodefensas, y yo las pasaba como tropa de ejército y iba al combate con la guerrilla, a los enfrentamientos, dirigiendo unidades de autodefensa. ¿Y los comandantes militares del ejército lo sabían? Claro, todo el mundo lo sabía. Yo en ese momento era teniente, y un teniente no es una rueda suelta. El general Mario Montoya es el mentiroso más grande que puede existir. O sea, y yo pienso que la vergüenza más grande para el ejército, porque si bien nosotros como oficiales hicimos muchísimas operaciones, hicimos muchísimas actividades, de pronto convencido de una causa, él la hizo por dinero, y él le pagaban, y él tenía su sueldo, y él todo lo hacía por dinero, todas sus actividades dentro de la organización fueron por dinero, y lo puedo decir porque yo tengo la fortuna de haber sido militar, pero también la gran fortuna de haber pasado posteriormente a las autodefensas y conocer muy de cerca, muy bien, qué era lo que se manejaba adentro. Entonces, esas eran las políticas de Mario Montoya. A mí no me traían capturado. De dónde baja. Y si no había baja, mire a ver cómo hacen. Esas eran las palabras de él. ¿A dónde llegó el punto? Mario Montoya me da la orden por intermedio de un capitán apellido Plata del Batallón Córdoba, que había que dar debajo un comandante de la autodefensa, que era colaborador y que trabajaba de la mano con nosotros y que todo el mundo lo sabía. Yo le dije que no, que hasta allá yo no llegaba, que la guerra mía era con la subversión, no con la autodefensa. Entonces el capitán Plata me dijo, eso fue en Prado Sevilla, una base de Prado Sevilla, aquí en la zona bananera. No, esto lo va a hacer mi general. Diga, dígase, yo no le tengo miedo a Montoya. Montoya me manda a llamar a su oficina en Santa Marta. Y como es acostumbrado y como es normal en él, empezó a gritar, pero ya yo en ese momento yo no le tenía ni respeto ni miedo. así, porque yo a Montoya no tengo ni respeto ni miedo, porque yo sí conozco quién es Montoya. Y le dije, usted puede decir lo que quiera, pero yo no voy a matar a la tijera, porque comandante de la tijera. ¿Por qué? Porque se lo estaba pidiendo el presidente, porque había matado al alcalde de la zona bananera, que era un colaborador de las autodefensas. Aquí le coloco un pause a este capitán, y lo repito. ¿Por qué? Porque él dice que el general Montoya le ordenó matar a Tijeras, que era paramilitar, que era colaborador de ellos, por orden del presidente. El presidente de entonces era Álvaro Uribe Vélez. Y que le da la orden de matar porque había asesinado a un alcalde que también era colaborador de los paramilitares. Si no se percató, se lo repito y escuche con atención. Que hasta allá yo no llegaba, que la guerra mía era con la subversión, no con la autodefensa. Entonces el capitán Plata me dijo, eso fue en Prado Sevilla, una base de Prado Sevilla, aquí en la zona bananera. No, esto lo va a saber mi general. Dije, dígase, yo no le tengo miedo a Montoya. Montoya me manda a llamar a su oficina en Santa Marta. Y como es acostumbrado y como es normal en él, empezó a gritar, empezó a... Pero ya yo en ese momento yo no le tenía ni respeto ni miedo. Así, porque yo a Montoya no tengo ni respeto ni miedo. Porque yo sí conozco quién es Montoya. Y le dije, usted puede decir lo que quiera, pero yo no voy a matar a la tijera. Porque comandante de la tijera. ¿Por qué? Porque se lo estaba pidiendo el presidente, porque había matado al alcalde de la zona bananera, que era un colaborador de las autodefensas. Entonces él lo tenía que presentar como un como el resultado de él. Yo le dije, conmigo no, yo no cuenten con eso. Entonces me empiezan a hacer la guerra, y a decir, no, que ese capitán tiene antecedentes de ser de la autodefensa. Empiezan como que, pero buscando que me trasladaran para que ellos estar tranquilos. En un momento de eso yo llego y encuentro en el comando del batallón Córdoba parqueado el carro del comandante de la autodefensa. Entonces yo voy al gaula, traigo una cámara de video y empiezo a filmarlo. Yo no terminé de filmarlo, me monté el carro, no había llegado al gaula, que son 400 metros, cuando me llamó el comandante del batallón Córdoba enseguida. Venga, hijo, necesito hablar con usted. Que te dije, ah, sí, mi cobre, ahora sí necesito hablar conmigo. Y usted sabe de quién es ese carro, y yo sí sé de quién es. ¿Y por qué está sentado en el comando del batallón? Estaba sentado el comandante de las autodefensas de esa región. No, que mire que nosotros, te dije, hagámonos pasitos, porque yo llevo más tiempo en este negocio que usted. Y así fue como me pude quitar un poco la presión de los oficiales, que no querían que se supiera la verdad de lo que ellos hacían. Y él fue ese y se lo dijo a Montoya. Pensó que era que no, que ya yo, mejor dicho, yo me asustaba porque me dijera Montoya. Y entonces, obviamente, Montoya enseguida me mandó a llamar. Y ahí fue donde yo pasé mi solicitud de retiro. Montoya es el general que usted ve bajando del avión con Ingrid Betancourt como si fuese un héroe de guerra. Y Montoya está severamente involucrado con los paramilitares. Lo que hizo este capitán para protegerse fue grabar un automóvil de las autodefensas que estaban en el batallón. Y por eso le dice, hagámonos pasito. O sea, ustedes saben lo que yo sé. Pero esta es una situación a voz populi en Colombia. Es decir, todo el mundo sabe que todos los presidentes de los últimos años en Colombia han sido permisivos, que el ejército, el Estado colombiano ha sido permisivo con los paramilitares. Nadie en Colombia se atreve a ponerle el cascabel al gato. Juan Manuel Santos no va a hacer absolutamente nada para impedir que los paramilitares ingresen a Venezuela, porque él también les debe a los paramilitares elecciones, avances de su partido político, es decir, están comprometidos hasta los tuétanos. Hay una investigación de la corporación Abogados Luis Carlos Pérez, y ellos han estado, de alguna manera, recopilando documentación, testimonios de las víctimas, para tratar de hacer justicia. Melissa Ballesteros es la coordinadora jurídica de esa corporación. A ella también la entrevistan en un documental que se llama No lo vamos a olvidar, no los vamos a olvidar, y en esa entrevista ella explica toda esa situación. Pero además hay un testimonio al final de Salvatore Mancuso. Mancuso es el paramilitar que lidera, junto con Castaños, las masacres en el norte de Santander. Actualmente Mancuso está extraditado a los Estados Unidos. Y Mancuso, al igual que este capitán, señala que Álvaro Uribe es paramilitar, trabajó con ellos y que ellos lograron muchas elecciones fuesen ganadas a través de la presión paramilitar. De hecho, el capitán, cuando habla de que le ordenan matar a tijeras porque había asesinado a un alcalde en la zona bananera, ya no estamos hablando del norte de Santander, estamos hablando de Magdalena, donde ese alcalde también era colaborador de los paramilitares. Y es que un alcalde de Cúcuta que está preso también fue colaborador por paramilitares y fue acusado de homicidio. Y el actual alcalde de Cúcuta, que tiene casas de cambio, también es colaborador paramilitar. Es decir, el Estado colombiano está podrido, y lo dice Mancuso. Escuchemos. Y en los años 90, la estrategia paramilitar ha sido implementada con el propósito de consolidar el proyecto político y económico neoliberal que está contenido en la Constitución de 1991. Se identifican unas zonas que son geoestratégicas para el desarrollo y la implementación de esas políticas públicas de expropiación, de explotación de recursos naturales y de ejecución e implementación de proyectos agroindustriales relacionados con el biocombustible. Se inicia toda una incursión paramilitar en diferentes regiones del país que coinciden con esas zonas donde hay intereses económicos. Finalmente, quienes fueron sus víctimas, que de la sangre que corrió por esas tierras, fueron sangres de campesinos, de indígenas y de afrodescendientes. Los resultados de esas incursiones paramilitares son desplazamientos masivos, ejecuciones extrajudiciales, expropiación de tierras, desapariciones, desarticulación de la organización social. Tenemos como resultado lo que conocimos como el Pacto de Realito, en donde participaron alcaldes, gobernadores, congresistas y candidatos también a esas instancias del poder público, en donde se planteaba la refundación de una patria y donde los acuerdos políticos iban hasta el punto de intentar consolidar el paramilitarismo como un movimiento político a nivel nacional. Lo que dije fue que el 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. En esos estados nosotros fuimos los que cobramos tributación, impartimos justicia, tenemos el control territorial y militar de la región, y todas estas personas que querían hacer política en la región tenían que venir y concertar con los representantes políticos que teníamos allí. Quizás me quedé corto. Va a superar con creces el 50% del Congreso de la República vinculado a estos fenómenos de actores regionales ilegales. ¿Ustedes permearon todas las instancias del poder? Todas las instancias del poder. ¿Incluida la justicia? Todas las instancias del poder. Permearon todas las instancias de poder, hasta la presidencia llegaron, y llegaron a ese acuerdo. Ahora, hay que ver el contexto en el que se producen estos hechos. ¿Por qué? Porque la gente, le repito, informarse es un derecho, pero también es un deber. Y por eso los periodistas tenemos que buscar todos estos elementos, todas estas investigaciones, relacionarlos para que usted saque sus propias conclusiones. Ustedes saben que Colombia siempre se ha hablado que es una de las democracias más sólidas y continuadas de Latinoamérica, porque allí no ha habido golpes de Estado. Sin embargo, hay que hablar de algunos hechos que desmienten ese paraíso democrático colombiano. Ha existido una celebración regular de momentos electorales, pero puede haber democracia cuando el poder político ha existido en manos de una oligarquía que, como decía Gaitán, se ha llamado oligarquía conservadora y oligarquía liberal. Son los únicos que han mandado en ese país. Puede haber democracia cuando han cometido un genocidio político contra un partido político de oposición donde asesinaron a más de 6.000 militantes que siguen siendo perseguidos y amenazados. ¿Es democrático acaso que otras expresiones políticas o partidos se hayan nutrido del narcotráfico y que muchos de ellos o casi todos estén o no solo vinculados con el paramilitarismo, sino que sean la expresión política de su proyecto político de refundar la nación sobre un piso humedecido por la sangre de miles de víctimas que no comparten sus ideas, que eran un obstáculo para sus propósitos que simplemente les incomodaron? ¿Es democrático un país donde la abstención supera el 50%, el desempleo, el analfabetismo y tantas otras cosas que limitan realmente la participación popular? Hubo una campaña donde asesinaron a 5 candidatos presidenciales. Asesinaron a Pizarro, asesinaron a Galán, asesinaron a un candidato de la Unión Patriótica, asesinaron al que lo sucedió como candidato. Es decir, en Colombia hay un Estado paramilitar que ha estado haciendo abusos de la población durante años con el auspicio y la impunidad del gobierno norteamericano, que además tiene inmunidad diplomática. Es decir, un soldado norteamericano que ha violado a una mujer colombiana, a una niña colombiana, no puede ser juzgado, no puede ser ni siquiera acusado, no puede ser ni siquiera señalado. Pero continuamos con este reportaje del norte de Santander, la invasión paramilitar del norte de Santander. Y ahora, como todo el mundo, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué Mancuso masacró? ¿Por qué matar a tantos colombianos? ¿Por qué cortarles la cabeza? ¿Por qué descuartizarlos y desaparecer los cuerpos? ¿Por qué tantos desaparecidos en Colombia? ¿Por qué los medios de comunicación no dicen nada? ¿Por qué los medios de comunicación colombianos no explican esa tragedia colombiana? ¿Por qué son invisibles estos colombianos? Bueno, hay un investigador social, Hernando Gómez, que él explica el porqué de estas masacres. Hicieron una pregunta por demás escueta y profundamente inquisidora. La pregunta fue, ¿por qué los están matando? Muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, de las situaciones de violencia, tienen sus raíces hace muchísimos años, están proyectadas a muchos años adelante. Empezar a hacerle el rastreo a lo que ha sido todo este proceso de recolonización de América del Sur. Un proceso que gira en torno a 3 cosas fundamentales. Primero, establecer una red de intercambio comercial y económico de los bienes y servicios de este territorio y, por lo tanto, el control de la propiedad de los territorios donde van a estar estos grandes proyectos de infraestructura. Un segundo elemento que tiene que ver con la energía, cómo se generan nuevas fuentes de energía y cómo se aprovechan las energías fósiles que aún quedan en nuestros territorios. Pero particularmente también lo que podríamos llamar la nueva Arabia Saudita del mundo, y es la producción de los agrocombustibles. Y un tercer tema, que es el tema de las telecomunicaciones. Colombia, por su posición geoestacionaria, por su posición en el globo y su posición, digámoslo así, en el corazón de lo que sería el cinturón ecuatorial del mundo, Colombia tiene una posición geoestacionaria ideal. Esos 3 elementos han generado una, digámoslo así, una llegada masiva y absolutamente despiadada de todo tipo de capitales multinacionales para aprovechar estas ventajas competitivas de este territorio. Y las ventajas competitivas, claro está, van en contravía de la dignidad y de la vida de los pueblos, de las comunidades que de manera humilde y sencilla han vivido milenariamente, centenaria y milenariamente en nuestros territorios. Por eso vemos nosotros millones de personas desplazadas de territorios de un día para otro, y estamos en Colombia en este momento, los últimos 15, 20 años, en el momento más doloroso, digamos así, de la acción de sangre más directa, porque se tocó ya entrar al control de los territorios para el despegue de los grandes megaproyectos. ¿Recuerdan cuando les hablé de la masacre de las bananeras y de la Fruit Company, que luego se convirtió en Chiquita Brown y siguieron masacrando pueblos? Bueno, detrás de todo eso están las transnacionales norteamericanas y también europeas. Está una lucha por apoderarse de los recursos energéticos. no solo va con Colombia, va con Venezuela, va con Brasil, va con toda la Amazonia, porque tiene el reservorio de agua dulce más grande del mundo y porque tenemos la reserva de petróleo más grande del mundo. Así que hay que buscar dónde está el dinero, dónde están quienes financian y quiénes son los principales beneficiados de que Álvaro Uribe, siendo presidente, haya ordenado masacrar a su pueblo para liberar todas esas tierras de campesinos, de sindicatos, de profesores, de todas esas personas que van a contradecir su ideología neoliberal. Bueno, estas son fuentes oficiales. Y son fuentes oficiales que evidencian el interés de adelantar en el departamento del norte de Santander y en el Catatumbo la explotación de nuevos pozos de petróleo y de carbón a cielo abierto. Y esa situación trae, como siempre, unos choques sociales. Los que se oponen, los que defienden, también los que destruyen el medio ambiente, los que destruyen el ecosistema, que afectan a las comunidades indígenas y campesinas. Una de las masacres de las que no se ha hablado absolutamente nada en Colombia es la masacre a los indígenas. De igual forma, el agotamiento del oro negro ha puesto en la mira el Catatumbo para la producción incontrolada de la palma africana en una región tan castigada por la violencia. ¿Recuerdan ustedes que Estados Unidos salió soberbio con el fracking, con el petróleo, incrementando sus reservas de energía? Ellos saben que el fracking destruye a su propio pueblo y les envenena el agua. No va a durar por mucho tiempo ese orgasmo del fracking. Ahora bien, la explotación de carbón a cielo abierto es una de las actividades que genera el mayor impacto ambiental, social y cultural de las actividades extractivas de recursos naturales y destruye completamente el medio ambiente y con él el de las unidades que habitan en él. Lamentablemente, para el Catatumbo, en el norte de Santander, se ha podido corroborar que existe una reserva de carbón en jurisdicción del municipio de Tibú, sobre las que 8 empresas quieren adelantar explotación a cielo abierto. Y estas empresas son la Geofixing de la Unión Europea, la compañía minera Río de Oro, la compañía minera La Esmeralda, Promexco, Prominorte, Sopromin, Carbon Fools and Minerals, Mora Multiinversiones Mineras, y estas empresas solicitaron el 21 de septiembre del año 2005 al Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la sustracción de la reserva forestal de los municipios Teorama y Tibú, y solicitaron licencia ambiental global conjunta para la exploración y explotación minera, para adelantar actividades de exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización del carbón el 26 de septiembre del 2005, y estas empresas quieren impactar una zona superior a las 25.000 hectáreas de los municipios de Convención, Teorama, Tibú, Tarra. No solo han violado los derechos fundamentales del pueblo indígena Motilón Barí a la participación, el territorio, autonomía, integridad étnica y cultural, porque no han adelantado un proceso de consulta previa dentro del trámite de licencia ambiental, sino que han adelantado actividades sísmicas y exploratorias en zonas de resguardo y territorio tradicional del pueblo barí, y han adelantado campañas de desinformación diciendo que campesinos e indígenas han recibido ya dinero para permitir la explotación de carbón y han desconocido todo el marco legal de protección nacional e internacional de pueblo indígena, así como el reciente fallo de la Corte Constitucional que sentencia a favor del pueblo indígena barí. Además de eso, tienen el lavado de activos. Pero según el plan de manejo ambiental elaborado por Geofixing, que es una empresa europea, una de las 8 empresas que solicitan licencia ambiental van a impactar 1.531 hectáreas para la explotación de un yacimiento localizado en la vereda de Caño Mariela, entre los municipios de Teorama y Tibú, y mencionan unas reservas medidas de más de 18 millones de toneladas de carbón, y las reservas básicas son de 15 millones de toneladas, para un total evaluado de más de 34 millones de toneladas. Sin embargo, mencionan que se obtuvieron unas reservas medidas, y así van describiendo todas esas inmensas riquezas que están en la zona. Pero no conforme con eso, quieren también las de Venezuela. Por eso, Luis Justi, el que trató de privatizar PDVSA y tenía toda una política de evasión fiscal y de robo a la nación, se fue a Colombia como asesor de Ecopetrol y lo primero que hicieron fue crear una empresa. Una de las empresas que crearon fue Pacific Blue. Y entonces ellos sabían que había control en toda la zona fronteriza y comenzaron a exportar gasolina que venía de contrabando de Venezuela. Malandro que busca malandro para hacer fechorías. En todo caso, volvamos al tema del por qué el Estado colombiano ha hecho tantas masacres, han causado tanto dolor, que seguramente conoce el embajador de Colombia ante la OEA, pero que por supuesto no lo va a decir. Hernando Gómez, que es investigador social, y Laura, que es de la Fundación Nuevo Arcoíris, ellos también explican los objetivos del gobierno, los objetivos realmente del gobierno para permitir todas esas masacres. Siempre se ha disfrazado esto como una guerra ideológica puramente, una guerra entre comunismo y capitalismo, en formas de pensar diferenciales, pero en el fondo lo que sí hay claro es una estrategia permanente, estructural, para el control y dominio del territorio, para el control y dominio de las poblaciones. Se empieza a contraponer con unos órdenes sociales muy gestionados por los movimientos sociales, por los movimientos campesinos y por los movimientos agrarios, que terminan siendo el enemigo número uno del paramilitarismo en esta zona. La cooperativa tiene un gobierno paramilitar. La asociación de campesinos lo que hace es trabajar por las tierras de la población campesina, ya que esta población viene siendo víctima de las multinacionales por el interés de las riquezas que se encuentran en estas tierras. Entonces ellos trabajan y velan por los beneficios y el territorio de la población campesina, reclaman la zona de reserva campesina, en las cuales se les ha negado el derecho, porque los intereses del gobierno son otros, y hizo unas pautas con la asociación campesina, de las cuales la violó, de las cuales después de eso lo que ha habido es persecución, señalamiento, porque toda la directiva de la asociación campesina está con orden de captura, aparte de los que ya tienen allá capturados y aparte de otros miembros de su base, otras personas campesinas, de las cuales han venido siendo asesinadas. Esos son los delitos que se han cometido, apoyar y acompañar la población campesina y denunciar los atropellos del ejército y de los paramilitares, de cualquier grupo que intente violar los derechos de la población campesina en general. Hubo casos en que la gente, por ejemplo, en la cárcel la estaban obligando a señalar a otras personas bajo presión, bajo tortura. Le decían, si usted señala a otro se puede quedar viviendo acá, si no señala a otro se larga. Y en esa medida lo que hicieron fue, con esa estrategia de judicialización arbitraria, romper procesos organizativos que les eran incómodos, digamos, para los intereses de quienes repoblaron las regiones, y veían una amenaza en esos procesos organizativos. Estaban listas en las regiones y con sus listas hacían retenes, bajaban a la gente los buses y finalmente desaparecían o asesinaban a las personas que en algún momento habían sido líderes sociales que habían adelantado la defensa de territorio, titulación de tierras. Ahora bien, Uribe Vélez, que es el más comprometido en toda esta situación, define una nueva estrategia, y una nueva estrategia muy peligrosa. En el año 2005 promueve una ley de justicia y paz para la desmovilización de estos paramilitares que ya se había comprobado que habían masacrado a miles de colombianos. Ya no lo podían ocultar, era demasiado, demasiado descaro. Así que él dice que con una ley de justicia y paz, los paramilitares van a entregar sus armas, van a contar la verdad, van a desmovilizarse y van a obtener beneficios de la justicia. Y a cambio de esos beneficios de la justicia, ellos tienen que decir la verdad, tienen que reparar a los colombianos de todo lo que les robaron. Pero nada de eso sucedió, no fue así. Incluso había un decreto del 2003 que seguía permitiendo la impunidad. ¿Cómo lo lograron? como dice Mancuso, habían permeado todas las instancias de poder. Hay un Danilo Rojas de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Iván Cepeda, que es un senador colombiano, y otra señora que ustedes van a escuchar a continuación, donde ellos explican esos beneficios jurídicos que logró el gobierno de Uribe para mantener la impunidad con los paramilitares. Desde el año 2002 estamos viviendo un proceso de reingeniería militar, de ascenso político de lo que fueron los mandos paramilitares y de la construcción de un modelo de impunidad que se llama de justicia y paz. Están es creando testaferratos para que sus mismas estructuras empresariales asuman la propiedad de la tierra. ¿Y por qué en el gobierno de Uribe? Porque finalmente ya estaban dadas las condiciones, ya las tierras estaban despojadas, ya el gobierno podía empezar a disponer sobre esas tierras. Entonces ya era una tropa muy costosa para quienes los estuvieran financiando, y era necesario entonces acabar con esas tropas y dejar unas estructuras que no costaran tanto, pero que de todas maneras la sociedad colombiana sí las conocía, los campesinos, la organización social, todos sabían quiénes eran los comandantes o mandos medios que quedaron en esos hilos, en esas estructuras invisibles que hoy las conocemos o se hacen llamar Águilas Negras. Y es lo que conocemos como todo este proceso de movilización, en donde todas las víctimas vieron cómo sus victimarios recibieron subsidios de vivienda, recibieron subsidios de desempleo, proyectos productivos, incluso reubicación en las mismas zonas donde ellos estaban despojando a la gente de sus tierras. Así que todas las acciones, las estrategias del movimiento convergen en verdad, justicia, reparación, no repetición de los crímenes contra la humanidad. No te vamos a olvidar, no te vamos a... Esta situación de Águilas Negras de comandos es el descaro más grande del mundo, sobre todo porque el dinero que tenía que ser para los campesinos, para la inversión agrícola social, se la dieron a los que masacraron a los colombianos, a los comandos medios paramilitares, les dieron el financiamiento. O sea, luego de que asesinaron a colombianos, luego de que se apoderaron de las fincas de los campesinos colombianos, entonces vino el gobierno y los premió con financiamiento. Hasta hubo un escándalo con el ministro de Agricultura. Y de eso hablan Claudia Girón de la Fundación Manuel Cepeda, víctimas que explicaron los intereses y cómo el ministro de Agricultura se prestó para tamaña vagabundería. No, el Estado nunca ha mostrado ninguna voluntad en proteger a las personas víctimas del desplazamiento forzado. Hace poquito se vio el cinismo pues del gobierno cuando tierras destinadas a los desplazados fueron pensadas, digamos, por el ministro de Agricultura como posibilidad para los empresarios que pueden hacer producir la tierra, y negando, digamos, un derecho a personas que se les había dicho que se les iba a reparar. Ese señor que lo hace para que uno se ocupe lo que tiene, que uno se desaloje de lo que donde uno tiene, para que esté por ahí limoneando como estamos, porque ese es el fin del gobierno. Y el gobierno natal que tenemos es el propio cómplice de la persecución que nosotros tenemos. Y pensamos que, digamos, es parte de una estrategia política de desocupación y dominación territorial. Estoy volviendo a trabajar, gracias a Dios que estoy volviendo a trabajar, pero tenemos otra vez el miedo de que van a volver a entrar. Yo no sé, la gente es con el cuento que van a volver a entrar, porque el gobierno lo van a mandar por unas minas que van a romper por hacerse derecho a las tierras, sí, de carbón. Por eso es que usted ve que las transnacionales norteamericanas y europeas quieren invertir en Colombia. Claro que quieren invertir. Si les están masacrando a todos los campesinos indígenas y les están regalando las tierras. 3% del territorio colombiano están en manos de transnacionales. Y bueno, todo eso tuvo e instrumentación jurídica. Por eso Andrés Pastrana habilitó el decreto 8 que facilita el lavado de dinero y el ataque a la moneda del Bolívar para que esos paramilitares se pudiesen financiar de forma descarada, robando a Venezuela, robando al vecino. Pero no solo fue el decreto 8, hay un decreto en el 2003 que garantiza la impunidad de los paramilitares, porque esos son delitos del conflicto, pero ahí no van a haber por las masacres de cientos de personas. Y el colmo del colmo del colmo del descaro es el objetivo de la Ley de Justicia y Paz, que lo explica muy bien el senador Iván Cepeda, a quien le mataron al papá, Manuel Cepeda. Escuchémoslo. Es una ley que ha aparecido en medio de un proceso en el que supuestamente se van a desmovilizar y desactivar los grupos paramilitares de manera definitiva. De los 31.000 desmovilizados, solamente 2.900 de ellos se acogen a esta ley. El resto, es decir, estamos hablando de cerca de 28.000 personas, han sido tratados a través de un decreto que es el decreto 128 del año 2003. Ese decreto les ha permitido a 28.000 personas que pertenecen a estos grupos quedar con un resultado de impunidad total. Da beneficios a cambio de verdad, justicia y reparación. Solamente 50 están en la cárcel, sancionados con unas condenas de entre 5 y 8 años. A pesar de ser tan limitada la ley y ofrecer beneficios tan amplios, ocurre que primero no han entregado los bienes que deberían entregar, especialmente las tierras. Los paramilitares no han confesado la verdad total y tampoco han desmantelado sus estructuras de una manera satisfactoria. Hoy en 23 departamentos del país existen todavía grupos que funcionan como paramilitarismo en las regiones. Están asesinando 600 personas cada año. Los paramilitares han asesinado en el lapso de aplicación de la ley a más de 20 víctimas y testigos que han estado implicados en el proceso de justicia y paz, sino que se han dedicado a justificar sus acciones, a presentarlas como actos heroicos, a presentarlas como actos de guerra, cuando se sabe claramente que son personas inermes, civiles que han sido masacrados, desaparecidos, descuartizados en medio de incursiones paramilitares en muchas regiones del país, masacres que han contado con la colaboración estrecha de miembros del Ejército Nacional y de la Policía Nacional. En fin, tenemos una ley que encubre un fenómeno paramilitar que se está transformando, pero que sigue siendo igualmente dañino, igualmente opresor de muchas comunidades en Colombia. Esa es la realidad de la Ley de Justicia y Paz. El embajador nuestro en la OEA, Roy Chatterton, habló de que en Venezuela hay 5 millones de invisibles para el gobierno colombiano, que jamás, jamás se han preocupado, se han dolido de las víctimas de esas masacres perpetradas por paramilitares y el ejército colombiano, en complicidad con el Estado colombiano. Y además de eso, hay una pregunta clave: ¿cómo es que la clase media colombiana, la migración de colombianos clase media que se va a Europa, que se va a Estados Unidos, no dicen nada? ¿Por qué los medios de comunicación no dicen nada? Los medios de comunicación en Colombia son transnacionales que tienen los intereses de esos territorios que han sido desocupados gracias a las masacres de indígenas, campesinos y sindicalistas. Entonces los medios de comunicación han fomentado durante años la desinformación, la descontextualización para crear una doble moral en la sociedad colombiana que sigue permitiendo la impunidad. Claudia Girón, ella es psicólogo y también es miembro de la Fundación Manuel Cepeda. Y Melisa Ballestero es coordinadora jurídica de la Corporación de Abogados Luis Carlos Pérez. Ellos analizan cómo la sociedad colombiana ha sido manipulada durante años para que desconozca esa realidad, la realidad que aquí en Venezuela sí conocemos porque recibimos a toda esa migración que huye de las masacres del Estado colombiano. ¿Qué le diría a los ciudadanos del común? Yo soy profesora de psicología de la Universidad Javeriana. Es que hay argumentos suficientes para que la gente entienda que también se han producido crímenes por parte de estos actores armados que deben ser considerados atroces y deben ser repudiados. Lo que digamos es impactante es que la sociedad no mida con el mismo rasero los crímenes cuando el criminal es la guerrilla y cuando el criminal son los paramilitares. Y eso, digamos, obedece a que la gente, a través de los medios, que es la única información a la que tiene acceso, pues han logrado, digamos, como interiorizar y naturalizar la idea de que hay victimarios más buenos que otros, víctimas más malas que otras, en la medida en que el Estado de alguna manera ha sido muy blando con los paramilitares, ha habido una negación, digamos, de la criminalidad de sus hechos, o una minimización en términos de que se considera que lo que ellos hicieron es un mal menor frente al mal mayor que fue la guerrilla. Y en la medida en que afectan a ciudadanos del común, pues la gente tiene como ese referente. Las otras víctimas son menos mostradas por televisión, digamos, uno generalmente pues no ve filmado una masacre, ni ve filmado cómo torturan a alguien o cómo lo desmembran. Eso como que pierde el impacto en la medida en que es como fuera de contexto y no se ha mostrado dentro de una política que de alguna manera buscó desmembrar y buscó, a través de esa deshumanización de estas personas, desconocer su humanidad. Y en esa medida eso, el efecto que tiene en la sociedad es que la sociedad tenga como una especie de doble moral para entender, digamos, qué es lo que está pasando. Los presos pesados del paramilitarismo en Colombia fueron extraditados. Dos jefes paras de importancia que no fueron extraditados son Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, y Ramón Isaza, para muchos, los fundadores de las autodefensas. ¿Había intenciones de contar toda la verdad? Seguramente no. ¿Sí había intenciones de pagar por sus crímenes en Colombia? Seguramente tampoco la había, porque si no la ley 975 no hubiera mencionado nunca que las penas de los paramilitares podían ser cumplidas en el exterior. O sea que podríamos pensar que sí se trataba de unos acuerdos previos donde ellos de una manera formal presentaban una participación dentro de un proceso de ley de justicia y paz, pero que finalmente iban a terminar evadiendo la responsabilidad de decir la verdad, de pagar por sus crímenes y de responder a las víctimas por los crímenes de lesa humanidad que cometieron. Bueno, este ha sido un análisis muy profundo. Agradecemos a los que nos han escuchado para entender lo que pasa en Colombia y toda esta situación. Mañana vamos a tocar el tema para hablar de propuestas. ¿Qué debe hacer el gobierno venezolano para superar esta situación? Yo les adelanto tres recomendaciones que coinciden con los informes de la Corporación de Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. Y una de ellas es visibilizar a las víctimas del conflicto colombiano. No es posible que estas víctimas sigan en silencio. No es posible que estas víctimas no tengan un espacio ante el mundo para denunciar la masacre de la que han sido objetos. Ellos tienen que tener una palestra pública en UNASUR, en la ONU, en los organismos internacionales, para que conozcan la tragedia que estas personas han vivido. Madres a las que les han asesinado hijos, se los han descuartizado, se los han desaparecido. Estas personas tienen que ser escuchadas. Y esa es una estrategia que tiene que desarrollar el gobierno venezolano, porque hay una campaña mediática de odio en Colombia y no se va a entender la situación. Se va a empeorar con ese discurso mediático que viene desde Colombia. Otra estrategia que debe estudiarse es una estrategia jurídica internacional. No puede ser que siga la impunidad de un expresidente colombiano como Álvaro Uribe emitiendo decretos como un Andrés Pastrana para derrotar a un gobierno vecino para destruir su economía. Tiene que haber, a través del ALBA, de la CELAC, de UNASUR, de todos estos organismos de integración, una arquitectura jurídica, un nuevo instrumento jurídico que permita proteger la soberanía de los países de las agresiones de estos estados paracos, estados fallidos. Porque si no, va a continuar la vagabundería. Y tiene que haber una estrategia social que parece que solo le interesa al gobierno venezolano. Y esa estrategia social es acompañar a esas víctimas. A una persona que le asesinen los hijos, a una persona que le roben la finca, que le roben las tierras, que tenga que salir de su patria prácticamente desnudo, sin nada, ¿qué le queda? ¿Qué ganas tiene de vivir? Tiene que haber un Estado, sea colombiano o venezolano, que le garantice un acompañamiento social a esa víctima, porque no es justo. No puede ser que los condenemos a la eterna tragedia de llorar a sus muertos en la más absoluta miseria. Hay que acompañarlos, construirles viviendas. No como el instrumento jurídico de Colombia de Justicia y Paz, que le ponen un psicólogo a las víctimas para que perdone a sus victimarios. ¡No! Ellos necesitan vivienda, necesitan empleo, necesitan un acompañamiento jurídico para garantizarles justicia. No ponerles un psicólogo para que los marees allí con una terapia para que perdonen a unas personas que son imperdonables. Como lo dice el documental que hicieron en Colombia, que los perdone Dios. Son líneas estratégicas que debe adelantar el gobierno venezolano. El presidente Nicolás Maduro ha tirado varias líneas que posiblemente coincidan con esas estrategias. Primero, convocó a los colombianos en el territorio venezolano a unirse, a organizarse para denunciar estos hechos delictivos que siguen manteniendo en la censura en el territorio colombiano. Pero también está haciendo un llamado para que Colombia deje de emitir decretos que atentan contra la soberanía económica venezolana. Y está en todo el derecho de defender los intereses de los venezolanos y de los colombianos residentes en Venezuela. Llegamos al final de Cafecito con Noticias. Y los espero mañana para continuar brindándoles la mayor información. Recuerden, estamos en Sónica 103.5 FM. Te habló tu amigo de siempre, David Javier Medina. Chao. ¿Y a quién no le gusta un buen cafecito con noticias? Inicia todas las mañanas con David Medina, de 6 a 8, con música, secciones, reportajes especiales y entrevistas. Cafecito con noticias, información con ética y la música de tu preferencia en Sónica. Sé libre, sé diferente.